programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Suena guitarra mía, porque esta vez mi amada quiero que escuche su melodía, porque esta vez mi amada quiero que escuche su melodía, suena, suena guitarra mía. Noches de luna, voy de parranda, solo con mi guitarra, donde mi guambra, con unos albacitos y sanjuanitos robo su calma, con unos albacitos y sanjuanitos robo su calma, suena, suena guitarra mía. Suena guitarra, suena guitarra mía, porque esta vez mi amada quiero que escuche su melodía, porque esta vez mi amada quiero que escuche su melodía. Cuando en noches de luna voy de parranda, solo con mi guitarra, donde mi guambra, con unos albacitos y sanjuanitos robo su calma, con unos albacitos y sanjuanitos robo su calma, suena, suena guitarra mía. Momentos especiales en nuestra vida. Y para quienes somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este es un momento especial, porque tenemos la oportunidad de compartir la música popular ecuatoriana a través de su radio, la primera radio pública cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos enviar un abrazo gigante y el agradecimiento sincero para todos quienes comparten con nosotros a través de esta señal y a través de nuestras radios amigas como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirque en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe y a través del satélite www.corape.org.es. Hoy en este programa estaremos compartiendo nuestro encuentro de artistas. Hoy conoceremos algo más de Julio Flores y de Carlos Arizaga Toral. Estaremos escuchando la canción Gotas de Ajenjo y conociendo su historia, que la tomaremos del libro del licenciado Osvaldo Carrión, Lo Mejor del Siglo XX, de su segundo tomo. Así que no se separen porque también les estaremos contando las actividades que se desarrollarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en función de los 71 años. Una de las canciones que nosotros habíamos escuchado al inicio de este programa era Sueña Guitarra Mía junto al trío Cantoral. Pero ¿qué les parece si nos vamos de inmediato con nuestra reflexión? Una lección de cortesía y urbanidad, tomada de cuentos y reflexiones para la vida. Dice que en una cierta ocasión, Thomas Jefferson, quien entonces era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, caminaba por una vía de la capital junto a un importante empresario. Mientras hablaba de diversos asuntos, un esclavo negro se cruzó con ellos y al reconocer al estadista lo saludó con gran cortesía. El presidente devolvió el saludo con mucha amabilidad y el empresario quedó sorprendido por el hecho diciendo: «Pero señor presidente, ¿cómo es posible que usted se moleste siquiera en saludar a ese esclavo negro?» «¿Cree usted», contestó Jefferson, «que es bueno que un esclavo supere a un presidente en normas de cortesía y urbanidad?» En nuestra vida cotidiana, ¿somos capaces de comportarnos como el presidente o más bien pensamos como el empresario? Ahí viene ese interrogante para usted y es importante que tenga su respuesta. ¿Cuántas veces juzgamos y tratamos a los demás en función de nuestra posición económica, laboral y o social? ¿Nos ha ocurrido esto? ¿Cuántas veces dejamos de saludar al que barre en la calle o al que maneja un autobús? ¿Cuántas veces vemos con desdén al peatón que se nos atraviesa? Sobre todo los que conducimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces tratamos a conserjes y al personal doméstico como seres inferiores? Todos somos iguales. Quizá quienes están en los quehaceres domésticos nos están dando una mano enorme. ¿Y cuando estamos en la oficina, acaso no somos empleados también? ¿No hay un sueldito por ahí? Por favor, tomemos en cuenta esto. ¿Cuántas veces en el trabajo damos a nuestros superiores un mejor trato que el que le ofrecemos a nuestros subordinados? Otra interrogante más. ¿Cuántas veces nuestros amigos reciben más atención que nuestra pareja o que nuestros hijos? A menudo nos pasa esto, ¿verdad? Las parejas son importantes, hay que valorarlas. A veces sucede que creemos que es el hombre quien ama, que la mujer no nos ama o viceversa. Y hay cuántas mujeres que entregamos todo el amor, la pasión, el sentimiento, sin medida. Pero a veces no hay la reciprocidad suficiente. ¿Cómo saberlo? Sentémonos, dialoguemos, hablemos. Quizá difícil para comprender cuando la persona ama de verdad. Pero no imposible cuando usted dejó de amar. y por lo tanto hay muchas formas de llegar al corazón de las personas. Bueno, y en fin, hay la interrogante final: ¿cuántas veces? ¿Por qué les dejamos con cuántas veces? Porque hay muchas cosas que se pueden dar en función de esto, ¿no es cierto? En nuestro trabajo, en nuestra casa, en el colegio, en la universidad. A veces terminamos tratando más bien al perro que a la persona que comparte con nosotros al lado, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Bueno, ahí nos topamos el corazoncito, tocamos la puerta del corazón para también nosotros darle respuesta a esta interrogante. ¿Seremos capaces un día de tratar a todo el mundo por igual, sin importar el dinero, la posición social, el color de la piel, la nacionalidad, su posición política y o su fe religiosa, o bueno, miles de circunstancias? Con esto les invitamos. ¿Dónde está usted? ¿A ese lado como el presidente en esas expresiones o como el caballero empresario? ¿Con cuál nos quedamos? Estuvo quizá por una, estuvo con la otra, pero hay la oportunidad de cambiar. Siempre hay una oportunidad de hacernos una mea culpa y de poder nosotros irnos por un camino que a lo mejor es el positivo y no por ese que está por ahí torcidito. Autoestima arriba, amigos y amigas. Los que están solitos, el abrazo de ustedes para ustedes, y los que están acompañados, igualmente. El abrazo para ustedes, recíbanlo, compártanlo, porque eso es importante, poder sentirnos ese momento. Viva hoy. No espere, no desmerezca el presente para vivir el futuro. Trabaja para mañana, y no sabemos mañana qué es lo que va a suceder. Desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros les vamos a acompañar a ese abrazo, a ese pensamiento, a esa respuesta que vamos a tener el día de hoy, que ya no vamos a hacer cuántas veces, sino que esto lo vamos a erradicar, ¿verdad? No, ¿y qué les vamos a hacer nosotros? Nosotros les vamos a acompañar con música. Por acá tenemos lista una canción que se llama Zabaleta. Aquí está la juventud trabajadora del Valle para compartirla con nosotros a ritmo de bomba. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 71 años de vida institucional presenta el segundo Festival de Música de Cámara. Lunes 3 de agosto, Sala Jorge Casa, 19 horas. Participan Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cuarteto de Vientos Madera de la Universidad de los Hemisferios, Cuarteto de Flautas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Quinteto de Vientos Madera de la Universidad Técnica Particular de Loja. Segundo Festival de Música de Cámara. Entrada libre. Le esperamos. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Preparamos escenarios como este aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para recibir a los maestros, maestras, músicos, creadores, intérpretes. Y claro, a veces nosotros la piel se nos pone como de gallina cuando escuchamos estas voces maravillosas y fantásticas, y sobre todo sorpresas como estas. Nosotros habíamos dicho que teníamos encuentro de artistas en este programa, y precisamente vamos a dar la más cordial bienvenida a la maestra Cecilia Tapia, con quien vamos a conversar sobre el segundo Festival de Música de Cámara que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 3, 4, 5 y 6 de agosto de este año, para conmemorar los 71 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un festival único, amigos, amigas. Esto no se da en nuestro país. Así que, maestra, bienvenida. Gracias por ese arduo trabajo, por hacer efectivo un evento como este. Laurita, muchísimas gracias. Gracias a la Casa de la Cultura que nos abre las puertas, y de igual manera queremos abrirle a todo nuestro público, que todos los que nos escuchan, para este segundo Festival de Música de Cámara. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Lauri, para agradecerle a nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, porque en realidad, acogiendo esta idea y viendo el éxito de este festival, lo ha institucionalizado. Así que vamos a tener el festival cada año. En esta ocasión tenemos 11 agrupaciones que van a participar. Esas 11 agrupaciones son ecuatorianas y extranjeras, ¿verdad? Bueno, el año anterior hicimos un festival local. Ahora es nacional. Y yo aspiro, sinceramente, y estoy segura que así va a ser el próximo año, hacerlo internacional. En esta ocasión hay extranjeros que van a participar, nuestros queridos amigos, pero son personas que viven aquí en nuestro país. Poco tiempo, mucho tiempo, pero nos acompañan. Bueno, ustedes, este festival, como es este nombre, significa que, bueno, son varios días, y el 3, el 4, el 5 y 6, hay diferentes grupos que se van a presentar, como por ejemplo el lunes 3, ¿qué tendremos? El lunes 3, bueno, vamos a abrir como grupo anfitrión la Camerata de la Casa de la Cultura. Vamos a abrir con una pequeña bienvenida al festival y a todos nuestros amigos que participan. Después tenemos el Cuarteto de Vientos Madera de la Universidad de los Hemisferios, el Cuarteto de Flautas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y el Quinteto de Vientos Madera de la Universidad Técnica Particular de Loja. Como puedes darte cuenta, lo mejor de los grupos de cámara nos van a acompañar en este festival. Y a esto se suma el día 4, ¿quién? El día 4 tenemos dos actividades. En la noche el concierto oficial y en la tarde un concierto didáctico. En el concierto didáctico, que será en la capilla de la UTE, una institución que siempre colabora con la Casa de la Cultura, el coro siempre participa con nuestra camerata en los conciertos de fin de año, en los conciertos de Semana Santa. Nos han abierto también sus puertas con esa capilla que tiene una acústica maravillosa, porque la música de cámara necesita condiciones acústicas especiales. Allá se presenta el grupo de cámara de la Academia Pepper de Guayaquil, el dúo Nicaragua-Ecuador, porque está conformado por un violonchelista de nicaragüense y una pianista ecuatoriana, también vienen de Guayaquil, la Camerata Vocal Espol y el Quinteto de Vientos Maderas de la UTPL. Harán su concierto didáctico. Y en la noche, el dúo Intermezzo. Está conformado por un clarinetista cubano, un pianista ecuatoriano, el dúo Nicaragua-Ecuador nuevamente y el ensamble Chelos Prieto. Este ensamble tiene una característica especial, son 12 violonchelos juntos, con arreglos especiales, traen un repertorio maravilloso, igual que todas las agrupaciones, y el ensamble de vientos lojanos de la Orquesta Sinfónica de Loja. ¡Qué maravilloso! ¿Y el 5? El 5 tenemos el dúo latinoamericano, nuevamente, que lo habíamos tenido en otra oportunidad ya, la Camerata Vocal Espol, que es una camerata solo de voces, que viene de Guayaquil. El grupo de cámara de la Academia Pepper, el ensamble Vientos Lojanos, ahí tenemos ya un reprise de las agrupaciones, y el día jueves 6, el concierto de clausura. Haremos el concierto oficial La Camerata. También cerraremos con nuestro concierto de la noche y la participación. Lastimosamente no podemos ponerles a actuar a todas las agrupaciones porque son 11 en total, entonces no saldríamos hasta las 12 de la noche. Van a participar los grupos más grandes que vienen de afuera. Sí. Esto será a las 19 horas. Uh-huh. Queremos decirles a ustedes, amigos, amigas, los que están cerca y los que de pronto van a viajar de las provincias, pueden darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, retirar sus pases para que ustedes puedan conocer qué agrupaciones se presentan este 3, 4, 5 y 6 y estarán disponibles aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eventos que aquí en nuestro país no cuestan nada. Nada. En otros países hay que desembolsar una muy buena cantidad de dinero para entrar a eventos como estos. Sí, cierto, cierto. Y te decía, al principio se quiso hacer pases, ahora no hay pases. Todo el mundo viene a participar de este bello, de este encuentro de música. Maestra, yo voy a permitirme compartir con nuestros amigos oyentes una canción de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ay, porque ya hicieron su primera producción. Tenemos nuestra primera producción. Y al regresar vamos ya a dar un diálogo sobre la importancia de este festival, uh-huh, que es único aquí en nuestro país y que además usted nos va a comentar y ver si es que podemos tener un compromiso que ya le vamos a comprometer aquí ya, en vivo y en directo. Vamos con qué canción de la Camerata. Criollísima, así titula esta canción. Uh-huh. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 71 años de vida institucional presenta el segundo Festival de Música de Cámara. Martes 4 de agosto, Sala Demetrio Aguilera Malta, 19 horas. Participa Dúo Intermezzo, Dúo Nicaragua-Ecuador de Guayaquil, Ensamble Chelos Prieto, Ensamble Vientos Lojanos. Segundo Festival de Música de Cámara. Entrada libre. Le esperamos. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos de regreso nosotros, y bueno, la maestra tiene una ardua tarea aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también de realizar estos conciertos didácticos para los estudiantes y para todas las personas que quieran conocer más sobre esta agrupación única en el Ecuador. Y además ha realizado eventos inmensos en los que ha concentrado pues a varios músicos aquí en la capital de los ecuatorianos. Una experiencia enriquecedora, porque lo importante es dar a conocer también el talento y saber que aquí en nuestro país pues tenemos a grandes artistas. Y quisiera que usted nos comente esa experiencia de conformar esta agrupación única en el país y de poder realizar un festival como este. Sí, en realidad la Camerata de la Casa de la Cultura, siempre yo digo, es única porque tiene dos principales características. Pertenece a una entidad gubernamental para difundir, para hacer música, como es la Casa de la Cultura. Y segundo, se mezcló los colores, las texturas de los sonidos, de lo que son las cuerdas, los vientos, el teclado y la voz humana. Entonces, imagínate esa recopilación, ese verdadero florilegio que tenemos de sonidos, de todo. Sí, que hacemos alusión a nuestro programa Florilegio, ese compendio de cosas maravillosas. Y al ser únicos ustedes, aquí en el país, sin duda deben tener sueños de seguir creciendo. Sí, por supuesto. En realidad, el proyecto, cuando se lo presenté a nuestro presidente, que tan gentilmente y tan abierto a lo que es arte, a lo que es cultura, aceptó la formación de este grupo, era ampliarlo un poquito, tener un poquito más grande. Pero este grupo, con 6 músicos profesionales maravillosos, como es Victoria Robalino, Amelia Rivadeneira, Yamil Erazo, Gustavo Borrero, Alex Alarcón y quienes habla, es un grupo completísimo. Completísimo. Yo quisiera resaltar una cosita con esto del segundo Festival de Música de Cámara, y ver la importancia que tiene que la Casa de la Cultura haya abierto esta posibilidad para lo que es la música de cámara. La música de cámara tiene sus características especiales y hace todos los géneros y estilos. Como te decía, decía en otra entrevista, aquí vamos a escuchar todo tipo de géneros musicales. Vienen géneros universales, géneros ecuatorianos, por supuesto, importante. Van a traer el rock, van a traer música. O sea, es decir, tenemos variedad de repertorio y de todo. Y la Casa de la Cultura es la pionera en abrir una puerta para todos los músicos, solistas e integrantes de orquestas sinfónicas que se forman en grupos de cámara. Ahí está, amigos, amigas, las personas que deseen acompañar a este segundo Festival de Música de Cámara, 2229-66. Nosotros les hacemos la entrega de las hojitas, de los pases, que ustedes pueden tener acceso a la sala Jorge y Casa, 3, 4, 5 y 6. No se pierda este evento único aquí en nuestra institución. Y bueno, maestra, vamos a aprovechar su presencia. A veces le vemos a la maestra, corre por acá, por allá, ¿no? Y no para. Entonces, quisiera ver si es que hay un compromiso con usted de poder realizar un programa especial, pero que sea este con el formato de concierto didáctico, para que nuestros amigos oyentes puedan conocer cada uno de sus instrumentos, cómo suenan, y a lo mejor que uno de nuestros compañeros pase a dirigir lo que usted hace a su grupo, a ver qué sacamos, si podemos o no podemos, o qué sí, vamos a sacar. Sí, lo hemos hecho, por supuesto, claro, qué lindo. Nosotros de directores de orquesta, imagínense ustedes, madre mía. Pero bueno, será una muy buena oportunidad que nosotros podamos hacer un evento con de estos donde podamos hacerlo radiofónico. Ahí nos vamos a poner en contacto con usted para trabajarlo, poderlo hacer en, qué sé yo, en algún teatro o si no aquí en nuestros exteriores, capaz de que nosotros podamos contarle al público el trabajo que ustedes realizan en salones, pero que de ese salón lo vamos a sacar aquí a los micrófonos para nosotros poder dar a conocer a nuestros amigos oyentes que están en la página web www.casalacultura.gov.es y aquellos amigos que también cargan nuestra radio en los celulares inteligentes, www.casalacultura.gov.es/player/, y usted puede cargar donde sea Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A nuestras radios amigas, ese saludo cordial y afectuoso de usted, maestra Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Ingapirca en Cañá, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y Radio Cariamanga en Loja. Esa invitación. Por supuesto, Laurita, a ver, ¿dónde firmo? Sería maravilloso porque en realidad las redes sociales, la radio nos unen a otro extenso grupo de personas. Entonces sería lindo hacerlo tipo virtual, un concierto didáctico para ustedes, compañeros, y para que la gente pueda preguntar desde por la radio, por el teléfono, por todas las vías posibles. Tú me dices cuándo y nosotros estamos aquí. Sí, lo vamos a organizar. Lo haremos aquí en exteriores para tener un poco más de facilidad, en el sentido de que vamos a pensarlo no para público oyente nomás, sino lo vamos a pensar para este público que nos escuche, que conozca de qué está conformada una camerata. Y quizá vamos a romper esa barrera de que creemos que la música académica es solamente para la gente que sabe, que tiene dinero, que conoce. Pero no, ahora se han roto los esquemas. Antes se decía que había el espacio para aplaudir. Ah, no, ahora no. Hay algunos que dicen que el aplauso viene porque eso ayuda a enriquecer el espíritu del artista. Por supuesto. Imagínate, en uno de los conciertos didácticos me hizo una pregunta a uno de los niños chiquiticos. Me dice, yo no sabía que con violín, con todo esto, por ejemplo, se hace la música de la Guerra de las Galaxias, que se hace la música de Barney. Le digo, mi amor, toda la música es hecha, por ejemplo, la Sinfónica de Londres, hace los fondos para las películas todos más los famosas, dibujos animados, para todo. Y es con esto, a veces la gente piensa que ese tipo de música la hacen, bueno, se la hace electrónicamente, pero es hecha por una orquesta, o sea, tiene un formato académico, todo está escrito, no es improvisado nada. Maestra, nosotros queremos desearle a usted y a todos los grupos y a los integrantes de la camerata muchísimo éxito, que les vaya muy bien y que podamos festejar estos 71 años con la Casa 71 años Vive la Cultura. Y venga el mensaje para la Casa de la Cultura de la maestra Cecilia Sánchez. Sí, por supuesto. A la Casa de la Cultura un abrazo grande, porque siempre encontramos aquí nuestra casa. Nos abrió las puertas, seguimos como en casa, y qué mejor compartir ahora con este Festival de Música de Cámara, dar un abrazo a la gente con música. Acompáñennos. Muchísimas gracias por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y vamos a despedirle a usted y hacerles disfrutar a nuestros amigos oyentes de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y vamos a escuchar la siguiente melodía. Se va con algo mío. Aquí escucharán pasillo. Instrumentos, voces a ritmo de pasillo. Gracias por habernos acompañado, maestra. Gracias, Laurita. Muchas gracias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 71 años de vida institucional, presenta el segundo Festival de Música de Cámara. Martes 4 de agosto, concierto didáctico, Capilla de la UTE, 15 horas. Participan Grupo de Cámara de la Academia Pepper de Guayaquil, Dúo Nicaragua-Ecuador de Guayaquil, Camerata Vocal de la Espol Guayaquil, Quinteto de Vientos de Madera de la UTPL. Segundo Festival de Música de Cámara. Entrada libre. Le esperamos. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya nosotros estamos de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero ¿qué les parece si ahora pues seguimos nosotros en este gran encuentro de artistas? Y les habíamos mencionado que hoy compartiremos información sobre el pasillo Gotas de Ajenjo, letra de Julio Flores y música de Carlos Arizaga Toral. Bueno, ¿y quién fue Juan Julio Flores Roa? Es un poeta y músico que tocaba la guitarra. Nació en Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, Colombia, el 22 de mayo de 1867 y falleció en el balneario de Usicaurí, en el Atlántico, el 7 de febrero de 1923. Hijo del médico liberal Policarpo Flores, presidente del Estado Soberano de Boyacá en el año de 1871. Educado religiosamente en Chiquinquirá, no terminó sus estudios. Se perfiló de joven como poeta romántico, logrando su ascendencia. Ustedes ya más adelante van a escuchar estas canciones que siempre escribía, quizá con una misma tendencia de lo que hemos escuchado. Vivió en el exilio y luego fue nombrado de la Legación de Colombia en España y fue coronado como poeta nacional en Usiacurí el 14 de enero de 1923. Es autor de La Muerte del Cóndor, obra histórica del homenaje a los mártires de la hoguera bárbara del Ecuador. Publicó también Horas, Cardos y Lirios, Gotas de Ajenjo y Fronda Lírica. Bueno, ¿y qué les parece si nosotros, a propósito de contarles hoy la historia de Gotas de Ajenjo, escuchamos esta canción que la tenemos ya lista nosotros y lo vamos a escuchar en la voz de Lida Uquillas? Que disfruten de esta música y de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos Gotas de Ajenjo. Uno de los motivos de inspiración para el grupo de poetas fueron los centenarios, y de su pluma se musicalizaron. Bueno, hay varias canciones que se tomaron de este poeta para hacer la canción, entre ellas está Flores Negras, o que también se lo encuentra como Mis Flores Negras, ¿no? Pero hay una historia que alguna ocasión ya tuvimos el gusto de compartirla entre estas canciones, Mis Flores Negras y Flores Negras. Hay otra de las canciones, Sueños de Opio, Bodas Negras, Opio y Ajenjo, Amor Materno, Deuda de Amor, y muchísimas otras poesías que le corresponden a Juan Julio Flores Roa. Hay información también del personaje Carlos Luis Arizaga Toral, quien puso la música a esta canción, que nació en Cuenca un 13 de noviembre de 1891 y falleció también en esta ciudad el 12 de marzo de 1972. Doctor en Derecho por la Universidad de Cuenca, banquero, ministro de Hacienda y diputado, concurre a la Asamblea Constituyente de 1946. Fue concejal de Cuenca y consejero provincial de la SUAY, empresario, banquero, agricultor y músico compositor. Tocaba el piano, el bandoneón, la guitarra y el serrucho, y compuso obras como la chilena Zamba de Sí que Sí, la polca Draque, Guitarra y Mujer, el pasillo Brisas del Guayas, entre otras canciones. Antes de darles a conocer pues la historia de esta canción, vamos a escuchar otra de las melodías que les hemos traído nosotros en este momento, y vamos a escuchar en la voz de las hermanas Mendoza Sangurima una canción que hemos hecho alusión, como es Sueños de Opio. Esta canción pues ha sido grabada hace algunas décadas. Aparece el novio de la aurora, una agua inmensa en el mar se apaga. De la canción, precisamente de Gotas de Ajenjo, dice Osvaldo Carrión, que encontró el doctor Arizaga en la publicación de Gotas de Ajenjo de Julio Flores el poema Cuando lejos, muy lejos, e hizo la canción poniéndole como título el nombre de la publicación y no del poema. Bueno, ahí vamos conociendo más. No se llamó Gotas de Ajenjo, se llamó Cuando lejos, muy lejos, ¿verdad? Bueno, si es que alguna vez encuentran esta canción, pues sabe que se referencia a Gotas de Ajenjo. Y que ha sido grabada por la orquesta cuencana La Típica Ortiz, el cantante uruguayo Carlos Casares, por el riobambeño Fausto Gortaire, su paisano Julio Pesantes. Pues, y bueno, Gotas de Ajenjo, pues hemos tenido el gusto de escucharle, efectivamente, en varias de estas voces, y ustedes acabaron de escuchar en la voz de Lida Uquillas. Esta canción dice, cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, es en lo mucho que sufro pienso a solas, si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos desde el oriente rasgue las blondas gasas de las neblinas, si una oración murmuraras por el ausente, deja que me la traigan las golondrinas. Hermosa poesía, ¿verdad? Y de hecho, pues al tomar esa belleza, sale la canción que hemos nosotros podido disfrutar. Queremos aprovechar para enviar un saludito para Ángel Aguirre. Gracias por escuchar Florilegio Musical Ecuatoriano. También por acá Diego Endara, Diana Sofía Bastidas, que están a través de las redes sociales en el Facebook. Gracias. Recuerden que también nos encontramos en el Facebook en Radio Difusora CCE. Ustedes ahí van a ver un link que dice usar aplicación. Así está en la parte de posterior, abajo, ¿no? Dice usar aplicación. Dan un clic ahí y ustedes también pueden, mientras están usando las redes sociales, escuchar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por esos saluditos, Angelito. Que tenga usted un buen día y buen día también a todos quienes nos acompañan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de las radios colegas, amigas en Baños, en Cañar, en Loja, en Zamora y también en Santo Domingo de los Áchilas, y a todos quienes también nos ubican a través del satélite www.corape.eg.se y www.casadelacultura.gov.se. Hasta la próxima, amigos. Los voy a dejar en compañía de Samba de Sí que Sí, que le corresponde a este músico que nos hemos encontrado el día de hoy, como es Carlos Arizaga Toral, y lo escuchamos en la voz del dúo Sosa Chalco. Canto por fiarte samba todos los días, decir que sí. Y con buen mote y un consagrado samba bien pasará. La tropilla faltará para tejer los domingos. Un sombrero que será del buen gusto de los gringos. Canto por fiarte samba todos los días, decir que sí. Y con buen mote y un consagrado samba bien pasará. Comeremos cuyo bueno será de la pitimucha y samba. Y un chumir verás que bien sentará después de bailar. Canto por fiarte samba todos los días, decir que sí. Y con buen mote y un consagrado samba bien pasará. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.